bienvenidos una vez más, bienvenidas a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros, es un placer saludarlos en este momento. Estamos junto al pastor Nicolás Prieto, que nos acompaña durante esta semana. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un abrazo a cada uno de nuestros amigos que nos están acompañando. Hemos estado estudiando acerca de lo apasionante que es la participación dentro de una comunidad. Y hemos estado dando énfasis a esto de los grupos pequeños. Habla algo el Antiguo Testamento, ya vimos que habla, no dice grupos pequeños, pero sí como la estructura de pequeñas personas, así, de por sí células, ¿no es cierto? Por decirlo así, funciona perfectamente y se puede cumplir la razón de ser o la misión. Pero en el Nuevo Testamento hay algunas descripciones de eso. ¿Qué te parece? Sí, de hecho, puntualmente nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 18, capítulo 20, cuando Pablo estuvo en Corinto y otras ciudades. Pablo comenzó la iglesia. La iglesia comenzó pequeña, como en cualquier lugar, ¿no? Y Pablo comienza formando grupos de creyentes, y los instituye, por así decir, en grupos pequeños, sin ese nombre, porque no existía, ¿no? Pero como iglesia de Cristo, sin importar cuántos sean, como dijo el Señor en su minuto, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí voy a estar. Así mismo lo estuvo ahí en Corinto cuando Pablo comienza su iglesia, ¿no? Motivar a los hermanos, recordarles que nunca se son insuficientes los esfuerzos por dar a conocer a Jesús a otros. Si son dos, si son tres hermanos, si estás tú solo, ora al Señor para que te ayude a levantar una iglesia allí mismo, ¿por qué no? Yo conozco y he participado, incluso he ayudado a levantar iglesias que estuvieron siendo iglesias de casa muchos años incluso, ¿sí? Y así Pablo comenzaba sus iglesias en Corinto, en la casa de una persona, ¿no? En Éfeso, en la casa de una persona, y así comenzó a crecer la iglesia. Imagínese, hermano Raúl, la fuerza de eso, ¿no? Lo que comenzó tan pequeño, en una casita, en medio de una ciudad, ¿no? Ahora es una iglesia mundial. El Señor tiene propósitos grandes. Me gusta cómo trabaja el Señor, ¿no? Poquito a poquito va haciendo grandes cosas. Justamente esa descripción que tú mencionas ahí de Hechos, capítulo 18, habla de que efectivamente Pablo se salió a Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Fíjate, él no se, lógicamente más adelante dice que, perdón, más adelante dice que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pero, ¿dónde comenzó? Comenzó con una persona llamada Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Y hace una descripción de había situaciones bastante complejas ahí. Porque dice que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y mira lo interesante, porque dice que fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ella era hacer carpa. Con esto deducimos que Pablo, que era un misionero de sostén propio, se las arreglaba para vivir haciendo carpa. Y este era también del mismo oficio. Y yo me imagino cómo conversar, no del oficio, sino de lo que Pablo había aprendido del Señor mientras estuvo allí en el desierto tratando de cambiar su mentalidad de lo que él estaba haciendo, cómo había equivocado su camino y Dios lo había colocado en el verdadero camino. ¿Qué experiencia debe haber sido de Pablo con este amigo aquí, este judío llamado Aquila? Sí, me gusta mucho la historia de las historias de Pablo, ¿no? La vida de Pablo en sí, cómo él va trabajando por otros, donde va pasando. Su vida está 100% dedicada a la obra del Señor. Y es tanto lo que está dedicada que él usa algo como algo secundario su trabajo. ¿Cuántos de nosotros nos pasa muchas veces que nuestro trabajo se vuelve primario, por así decir, el sustento, el vivir, el pagar cosas y cosas así, ¿no? Se vuelve lo primero y el predicar el mensaje del Señor es lo segundo. En la vida de Pablo es diferente. Predicar el mensaje es lo primero y lo demás, el trabajo, es lo segundo y es para vivir y comer solamente. Somos motivados nosotros también por eso, queridos amigos oyentes. ¿Qué te motiva a ti realmente en tu vida? Pablo es un ejemplo de lo que necesitamos llegar a ser. Y si nosotros nos dedicamos 100% al Señor, podemos disfrutar de las bendiciones que disfrutó Pablo. Por ejemplo, ver crecer iglesias como la de Corinto, ¿no? Como de un grupo de creyentes nace y se vuelve una muchedumbre. Ver personas sabias o filósofos de Grecia transformados por el mensaje del Señor. Qué bendición ver gente transformada por el Señor en realidad en general, sin importar su grado cultural, ¿no? Bendiciones como esa nos propone el Señor, si es que decidimos trabajar y transformarnos, como dice el versículo clave de esta semana, ¿no? Transformarnos en obreros que van a su mies. Hay un incidente de Pablo en que involucra a mujeres, ¿eh? Ahí está en Hechos capítulo 16. La verdad es que lo he leído más de una vez y he estado pensando que a veces hay personas que uno quizás no dice, esta gente nunca se va a convertir, pero hay ocasiones en que sí, la persona es como que está dispuesta a convertirse, a atender, ¿no es cierto? Allí en Hechos 16 habla que es todos los viajes que hace Pablo de Troas, ¿no es cierto? O sea, a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Uno mira esto así leyendo rápido, pero esto no eran viajes tan rápidos porque la actividad tendría que hacerse por barco o caminando. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice, y un día de reposo, interesante, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Interesante esos detalles, tener un lugar para orar, ¿eh? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué estaban haciendo esas mujeres allí? Bueno, vemos a esas mujeres que se habían reunido para escuchar el mensaje puntualmente, me parece. Sí. Pero vemos aquí a Pablo activo, ¿no? Ve a un grupo de personas susceptibles, les predica. Pablo no va discriminando, y eso es genial, porque Pablo es el mensajero a todo el que quiera escuchar. Cuando uno ve el libro de Mateo, se da cuenta que Mateo tiene un público específico al cual escribe. Cuando uno piensa en el libro de Lucas también, y ambos son públicos diferentes. En cambio, Pablo siempre está pensando en el público general, en todos, y quiere que esos todos escuchen el mensaje del Señor. En este caso, este grupo de mujeres estaba llana, y Pablo no perdió la oportunidad alguna. Quizá otros predicadores hubieran dicho en ese tiempo, sobre todo, ¿no? No voy a perder mi tiempo de enseñarle a las mujeres por el machismo que reinaba o abundaba en la época, que era algo tan normal. Sin embargo, Pablo no discrimina en algo, de hecho, él más adelante va a escribir, ¿no? No hay ex judío ni griego, no hay hombre ni mujer, somos todos un cuerpo, somos todos un miembro dentro de la iglesia, somos el cuerpo de Jesús. Entonces, Pablo se ve motivado por ese mismo mensaje, por ese mismo pensamiento que estaba tan internalizado en él, en predicar el mensaje a este pequeño grupito de mujeres, que luego se transforma en un grupo enorme. Y es genial ver cómo el Señor trabaja sus corazones y cómo llega a otros a través de ella. Creo que no debemos nosotros pensar en que por nuestro sexo o por algún otro motivo no somos capaces de predicar el mensaje del Señor. Esto nos deja más que claro de que cualquiera puede ser usado por el Señor. Ahora esta mujer, quizás fue algo que usted lo lea con tranquilidad, llamada Lidia, escuchó el mensaje. Era una vendedora y parece que era muy eficiente y tenía alguna situación económica muy buena. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ¿por qué atento? Porque eran pequeños grupitos. ¿Y qué pasa después? Dicen. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, se produce lo que Pablo estaba necesitando quizás para estar tranquilo en una casa, ¿no es cierto?, ser atendido. Pero el mensaje lleva ese contexto, sirve, ayuda, da soluciones a problemas que quizás no serían resueltos de otra manera. Bueno, hermanos oyentes, vamos a volver mañana nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno.